mantenimiento vial, normalmente la secretaría se trabajaba con una motoniveladora promedio normal por día. Bueno, hoy ya tenemos 4 motoniveladoras en la calle trabajando desde hace varios días y estamos esperando un repuesto que tiene que venir de Brasil, de la quinta, digamos, para ponerla en marcha. Después una serie de ajustes de mantenimiento adicionales que tienen que tener las máquinas o que lo necesitan. Bueno, ahí vamos a poder destinar una de las 5 motoniveladoras a la balsa Las Perlas para que esté exclusiva allá, y las otras 4 van a seguir trabajando en la ciudad, pero ya está casi terminado, digamos, un nuevo programa de trabajo en el cual vamos a dejar de trabajar por pedidos puntuales o reclamos, necesidades puntuales, con las máquinas repartidas en distintos puntos de la ciudad. Bueno, eso lo vamos a cambiar, vamos a empezar a trabajar por zonas de trabajo, donde vamos a intentar cubrir toda la ciudad, tanto la parte urbana como rural. Vamos a tratar de cubrirla en un mínimo de 3 veces por año, digamos, cada calle, y trabajarla por zona. De cada zona van a estar trabajando 2 motoniveladoras en conjunto, más su correspondiente regador, ¿no? Y bueno, también tenemos previsto una inversión, digamos, de la compra de un rodillo vibrador, digamos, para complementar el trabajo de la motoniveladora, lo cual nos va a implicar una optimización, digamos. Si bien tenemos una inversión inicial importante, tanto en material de aporte como en maquinaria, el resultado lo vamos a ver al año siguiente. ¿En qué sentido? En que si mejoramos la forma en que mantenemos la calle, la tenemos que realizar menos veces durante el año. Y si hacemos un aporte de material bien trabajado, la duración de la calle es mayor. Entonces eso implica optimizar, digamos, el uso de las máquinas a futuro, por ende personal, y con todo el costo que eso conlleva, ¿no?